Primero, ¿cómo están? Es un espectáculo que nació en Carlos Paz esta temporada pasada. Tuvimos la suerte de ser galardonado como el mejor espectáculo humorístico musical. Y bueno, a partir de ahí, de tener una excelente temporada, estamos ya de gira por todo el país. ¿De qué consiste el espectáculo? Es un espectáculo humorístico musical. Como su nombre lo dice, Miguel Chino en banda, porque hay una banda en vivo de 6 músicos. Más artistas nacionales e internacionales. En esto hay una cantante panameña, Ilania Douman, bueno, que tiene un vocerrón y su estética es fantástica. Y su frecuencia de voz también. Saúl Jorman, que es un entretenedor gigante, un rosarino espectacular, que la rompe. Mauricio Hortac, un imitador también conocido, que ha estado en programas de Tinelli y bueno, tiene una experiencia vasta de estar en este tipo de espectáculo. Y bueno, es un espectáculo que tiene vértigo porque jugamos mucho con Miguel a ser los presentadores de todos estos artistas y en el medio del show está la inacabable Tota. Es su living, ahí pasamos todos, es muy divertido. Bueno, ya te digo, es un poco la naturaleza de lo que la gente nos conoce a Miguel y a mí, de estar tanto tiempo con Vidachi, pero con sorpresas de nuevos protagonistas. Le contamos a la gente que estamos hablando con el querido Chino Volpato, que se estarán presentando en Cañuelas este domingo 9 de junio a las 20 en el renovado Cine Teatro Cañuelas con este espectáculo de Miguel el Chino en banda. Chino, contanos un poco, bueno, nos dijiste imitaciones, algunas clásicas, otras renovadas, un show musical impresionante. Es impresionante porque hoy por hoy somos 23 personas que estamos en gira, entre la técnica, pantallas, es una estética muy, muy novedosa y bueno, está todo sincronizado entre los músicos en vivo, los efectos y estos artistas que hemos convocado, bueno, cada uno en su estilo la rompe, de verdad, se van a recontra sorprender con cada uno de ellos. Y hoy por hoy estamos muy felices porque cada uno de los teatros se está llenando, la convocatoria es fantástica, día a día se comenta más el show y bueno, sentimos que la vamos a pasar muy bien y que la gente de Cañuela nos va a recibir bien. Sentimos que aquellos que puedan acercarse, nosotros les garantizamos que va a ser una noche diferente y que la van a pasar muy bien, realmente muy bien. ¿Es para toda la familia o solo para gente adulta, el show? No, no, es toda la familia, digamos, llama la atención por la puesta en escena, por la música, las imitaciones, juegos, son personajes queribles y no hay zafadas que llamen la atención fuera de lugar o de lo que hoy normalmente se escucha. Pero ese no es el objetivo, digamos, ¿no? El objetivo es payasesco, de jugar con nuestra personalidad y nuestras cosas, digamos. No, no hay nada que pueda provocarle al público sentirse agredido, al contrario, es una noche donde hay una comunión del público, de participar, de gritar, de cantar, de reírse fundamentalmente y esto es lo que está ocurriendo con Miguel y Chino en banda desde hace 6 meses. Vienen girando, ¿de dónde fue el anterior show? Bueno, terminamos este fin de semana que empezó en Morón, seguimos en La Plata, después a Martín y el domingo en El Tigre, en el Limasal. Bueno, son Claro. todos teatros repletos, nos fue espectacularmente bien. Venimos de una gira del sur de 12 días. También hasta Neuquén, desde Santa Rosa hasta Neuquén, y así estamos trabajando todo el Gran Buenos Aires. La semana que viene nos toca San Nicolás, Devoto, y ahora ya no me acuerdo dónde está Canino. Bueno, todos, después nos vamos a Cuyo, nos vamos a Mendoza, San Luis, Tucuyán, San Rafael, San Juan. Así es, vamos a estar todo el año, seguramente desembocaremos en alguno de los lugares de temporada de verano, pero lo puntual es que hoy estamos recorriendo el país y cada una de las localidades que tienen teatro como Cañuela, ahí estamos. Chino, te agradecemos por el tiempo. Bueno, saludo para Miguel. Seguramente estaremos acompañando este próximo domingo 9 de junio a partir de las 20, todavía con entradas a la venta a través de las redes sociales o a través de la boletería del teatro, como se hacía antiguamente, ¿no? Invitamos al público de Cañuelas y alrededores. Exactamente. Vayan, vayan, vayan, la van a pasar muy, pero muy bien, y les digo, se van a sorprender. Quizá nosotros con Miguel somos la llave del espectáculo, porque somos los conocidos, para decirlo de alguna manera, pero se van a recontra sorprender con los artistas que llevamos. Van a terminar disfrutando mucho de ellos, por supuesto, nosotros también, pero es interesante que la gente vea y se siga sorprendiendo con el talento de muchos artistas, tanto nacionales como internacionales, que llevamos en este show.